La veo bailando sola. Me encanta la forma, bebé, en la que menea esa cola. Pues es toda una señora. Y yo quiero invitarte pa' casa. Sale, bebé, si te atreves, ya ve qué pasa. Si yo, vamos a escaparnos sin causa. Regálame una noche sola. Sola la dejo. A las envidiosas le causa complejo. Ella sin ser estrella, pero quizá más bella. A ese booty booty yo quisiera darle manejo. Mami, usted es bien bonita. Dígame cuál es su nombre, bebecita. Qué rico será besar esa boca que adorna tu carita. Y yo quiero tenerte. Déjame matar el antojo. De tus labios lo mío mojo. De ti lo quiero todo. Me envicia de la noche aquella. Solo espero la noticia. Quisiera tenerte conmigo esta noche, mi Alicia. Pa' que revivamos todita la caricia. Cada vez que estamos solos nos enrumbamos. Nos vamos pa' casa y nos arropamos. Quisito pensar que nos devoramos. Por eso vivo queriendo que nos comamos. Y yo quiero tenerte. Déjame matar el antojo. De tus labios lo mío mojo. De ti lo quiero todo. Me encanta la forma, bebé, en la que menea esa cola. Pues es toda una señora. Y yo quiero invitarte pa' casa. Dale, bebé, si te atreves, a ver qué pasa. Soy yo, vamos a escaparnos sin causa. Regálame una noche sola.